Bien, muy bien. Uno gimnasia, uno al dos civil. Ya del 2014 al 2023, 9 años, Mica, ¿qué te parece? Y bastante complicada la situación de gimnasia. Increíble. Está presente en su segundo empate en 9 años, como decía Santiago, sí. 9 años desde que jugó con Aldo Civi, en lo que Aldo Civi se ha llevado 3 victorias, 2 empates y Gimnasia, bueno, lamentablemente 0 victorias. Esperemos que para la próxima el Lobo esté más preparado para este rival. Sí, ojalá, ojalá, eso es lo que esperamos nosotros que aguantamos aquí a la Luz Celeste, más para... la o el hincha que va a bancarlo, va a secundiarlo a la barra brava de Gimnasia a esperar. 23-14, nosotros nos vamos, gracias Mica, un placer. Nos retiramos hasta el próximo encuentro, tal cual como lo dijo Samuel. Un saludo para todas y a todos, buen fin de semana y tal cual se había mencionado, lo dije yo desde un principio en redes sociales. Está el carnaval presente, el carnaval de los tenis, vamos a estar nosotros, la emisora está acreditada y atente a todo lo que se está por venir, porque al recibir a estos intérpretes quienes nosotros difundimos sus canciones, sus éxitos, vamos a tener la chance de tener un contacto, una charla, aunque sea corta con ellos, con Miguel, con Los Auténticos, con Capanga, con Martín, el mono de Capanga. Vamos a estar informando en cualquier momento, atentos a las redes sociales de La Inolvidable. Vamos a estar informando, a disfrutar este hermoso fin de semana. Noches increíbles. Hoy es la primera. 18, 19 y 20. Ahí vamos a estar presentes, nos pueden ir a ver. Radio Recuerdos 107 presente en el carnaval de los Tecnos. Nos vamos, buen fin de semana. Que estén muy pero muy bien. Hasta el próximo encuentro.